Están escuchando La Torta de la Tarde. Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por volver a sintonizarnos aquí en Sense Radio, en su programa La Torta de la Tarde. Uy. Hola, ¿cómo están? Hoy me acompañan en los teléfonos de la cabina. El teléfono timbra. Estamos en locación cada uno de nosotros. Yo estoy en la ciudad de Sur San Gabriel. Y yo en el este de Los Ángeles. Y yo estoy en Canadá. En el baño. ¿En el baño de Canadá? En un baño en Canadá. ¿So de qué se trata el show hoy? Ay, pues yo vi una película que quiero decirles que se pongan listos, Pues. Está fea. Para llorar. Para lo feo. Y matar a gente. No. Una matanza, no. Matar a gente después de verla. Diga no a la matanza. Decía, después de que veas la película vas a tener ganas de matar a alguien. En serio, ¿eh? ¿Y de qué manera? Ay, no. Oh, vamos a hablar de deportes. Carlitos con su coverage de la NFL. Pues ¿sabes qué? Muy mala este fin de semana para mis Patriotas de Nueva Inglaterra, man. ¿A poco? Sí, pues el partido contra los Miami Dolphins, pues tuvieron chance en el fourth quarter. Y pensaba que le iban a ganar porque solamente por 4 puntos estaban perdiendo. Y el Tom Brady tiró la pelota en el end zone pensando que le iban a cachar para un touchdown y nada. ¡Intercepción! Deja todo eso para la sección de reportes. Para que todos se sorprendan. Pero lo bueno es que ganaron los Blackhawks. No, eso no. Sí, eso sí. No. ¿Y tú, Manolo? Los Reyes de Los Ángeles. ¿Nadie fue a la película? ¿Nadie fue a las movies? No fuimos a ver los Hobbits. Yo quería ir, pero no. Yo quiero ir a ver la película. Yo miré uno en Netflix que ya ha salido por mucho tiempo, pero pues estaba buenísimo la película, man. ¿Cuál es? Bronson. Oh, that's the fighter? Yeah. ¿El que estaba en la cárcel? No, vos es un prisionero ahí. Luego se convierte en un. Yeah. Sí. ¿Hicieron la película también de The Hurricane? Con No. Él es una persona que es el que ha estado más tiempo en la cárcel sin cometer un crimen. O sea, está por vida en la cárcel, pero nunca mató a nadie, sino solo robó. Like, ¿aquí en Estados Unidos o en dónde? No, en Inglaterra. Parece que en Inglaterra. Y pues tiene mucho comentario, es el Tom Hardy, que es la estrella de la película. Ajá. Y sale encuerado. Oh, yeah. Ay, mi parte encuerado favorita. Carlitos, ¿cuál es tu canción del día? Acabo que hoy tocamos lo que nos dé la chingada gana. Mi canción del día va a ser, pues, mi grupo favorito. En este tiempo ya agarré su récord hace 12 años. Es el grupo Slipknot. Y era muy popular cuando se estrenó. Se llama Wait and Bleed. No sé si han escuchado. Oh, I love that song. Ey, oye, aparte de eso, hay historia con Slipknot ahorita, ¿Ah, sí? Desafortunadamente, el Joey Jordison y el que baterista toca la batería. Ajá. Y el grupo ya no son uno. Uy, qué feo. Empiezan a llorar. Y el cantante Corey Taylor dijo que pues son razones personales que luego van a anunciar por qué exactamente se separaron. Pero realmente ya no tienen a Joey Jordison tocando la batería. Qué tristeza. Qué bueno, malo. Aquí va tu canción favorita, Wait and Bleed. Rah. Wait and Bleed. I felt the rise up in me. Down, clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell, I wait and bleed. I felt the air rise up in me. Esa canción te vuelve loco, roco. Esa canción te vuelve loco, roco. ¿Qué no? Loquísimo, bastante. Me encanta esa canción. ¿El video sí les gusta? A mí me encanta. Me fascina. ¿A cuál de los dos? Hay dos. Hay uno donde está tocando en vivo y luego hay otro donde... No, el official music video. Yeah, ese sí me gusta. Sí, no, el de en vivo no me gusta mucho. Yeah. Good. Pero... En ese tiempo cuando apenas estaban tocando, pues, pero súper locos, man. Las cosas. Oye, que eran, sí, olvídate. Ese video es cuando el muchacho se está pelando el brain, ¿verdad? En el video. Sí, ese mismo, sí. Fuck, I remember cuando vi la primera vez, nomás me quedé con la boca abierta, I was like, wow. Y tuviste pesadillas por un mes. No, pues, like, esa vez la vi cuando MTV todavía tocaba videos y era en la Rock in the Morning. ¿Te acuerdan cuando despertaban con Rock en la mañana? Sí. Yeah. And so estaba arreglándome para ir a la escuela y mi mamá entró a mi cuarto y me dice, ¿qué chingados estás viendo? Y pensó que estaba loca. No. Te dio nalgadas con la chancla. No. Con el cinto. Te van a agarrar con el cinto. Híjole. So, ¿qué pasó este fin de semana? Pues para mí era puro deportes, pero como la temporada ya va a empezar, pues ya se va a terminar, ¿no? Se va a terminar y el postseason va a empezar y pues... ¿Cuándo empieza el postseason? Empieza en 3 semanas. Oye, ¿quién va a llegar hasta el final, tú piensas? ¿Cuáles son tus predicciones? Te digo la realidad y no te miento porque conozco el fútbol americano bien. Yo creo que el final va a ser Seattle y Denver. Seattle. Porque realmente... en la manera que juegan las defensas, porque las defensas es lo que importa más en el fútbol americano. Las defensas de Denver y también las defensas de Seattle son pero súper bien. Pero te digo la verdad, cada juego, cualquier cosa puede pasar, te digo la verdad. Yeah. Puede ser los últimos 3 segundos y de repente, ¡boom! En inglés se dice any given Sunday porque realmente pues... Cualquier domingo, cualquier jueves, cualquier lunes que juegan, cualquier cosa puede pasar. Así es. Pero mi predicción, te digo, realmente va a ser Denver contra Seattle. Pero pues si todo va bien con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues ellos posiblemente pueden ir a la final, pero pues yo digo que no, porque la defensa de los Patriotas no era... Desde que perdieron a Vince Wilfork con un lineman de defensa ahí con ellos. Ajá. Desde que perdieron a él, pues ya no. Ya se fue. Ya se fue a la bye bye. ¿Por qué lo perdieron? ¿Lo cambiaron o qué? No, se lastimó porque ya cuando se lastimó uno pues tiene tiempo y además si depende en que grave el golpe o si se rompen un ACL o se quebran un hueso, lo que sea, pues ese era el primer que perdieron y luego el segundo era otra vez el Rob Gronkowski, el tight end, que también pues le dieron un golpe en la rodilla y se rompió el ACL y MCL. Vale, madre. Okay, Oye, pero ¿te puedo pues, hacer una pregunta? sí, diga. ¿Qué tal tus Kings de hockey? Es muy muy temprano la temporada, man. No, yo no digo nada porque el año pasado y el año pasado de ahí, de la Anterior, temporada, yo oh no dije sí, nada. apenas si la hicieron. No, Y ganaron el sí. campeonato. Oye, Por eso es, no voy a decir nada. lo más chistoso que me da, o sea, que me da mucha risa cuando veo es que tengo un chingo de amigos en Facebook que son súper fans de los Kings. Y whatever, está bien. Y yo no, yo nunca, la mayoría de veces no pongo nada. Y gracias a este Rocco, pues me gustan los Blackhawks. Y sí veo los juegos y todo. Pero uno de mis amigos me estaba chingue chingue ayer todo el día que yo no soy una verdadera fan y que yo, porque yo no soy de Chicago, que quién sabe qué. Le dije, ¿Qué le hace? yo no sabía que yo tenía que ser de una ciudad para gustarme un equipo. Exacto. Y le dije, ¿y por qué las personas no pueden escoger un equipo que tienen las estadísticas ahí para enseñar que sí son buenos? Y pues los Kings todos los años, o sea, solo porque ganaron un año no significa que han enseñado que de veras son buenos. Y cuando ganaron ayer, uy, mira que se cayó la boca ese hijo de la chingada. No me dijo nada después de toda la mierda que me estaba diciendo. Ay, no, Te it's just really funny. voy a dar una predicción para el NHL A ver, esta temporada. échale. Va a ser Chicago, St. Tú, Louis, ajá. los Ducks y los Kings Maybe. en el oeste. Pero los Ducks sí están haciendo Anaheim sí está Sí, sacando pues sus. Anaheim siempre ha quedado en los playoffs. El problema es de que no pueden terminar. Yeah, Sí, that's no han true. podido En terminar. el este ya saben lo mismo, Boston, Sí, Montreal, Red Pittsburgh Wings. y Washington, Ah, sí, de veras, realmente. Washington. Oye, De pero es repente. igual, como tú dices, que en fútbol es Any Given Sunday, pues es igual cuando ves los juegos. Hay unos días que dices, fuck, no puedo creer que perdieron, como cuando perdió los Blackhawks contra los Maple Leafs. Oh, my God. That was Ah, a sí, me metieron una shitty. putiza Ese equipo de tremenda. Toronto. ¿Siete Es qué? ¿Siete a tres? 7-3, Oh, 7-3, sí. sí. Yo Sí, ya estuvo nada más feo. vi que Estuvo llegaron muy a feo. 5 y dije, no, ya, aquí se acabó. Eso Pero sí. sí, no, el año pasado yo pensé que los Blackhawks no iban a llegar porque tenían que terminar con los Red Wings. Y los Red Wings estaban muy buenos el año pasado. Terminaron, o sea, acabaron con con los Ducks. Y sí, cuando vi cómo jugaron, dije, no, hombre, los pinches Blackhawks no lo van a hacer. Y ándale, cabrón, que los terminaron. Y el mero cabrón ahorita del NHL que anda metiendo gol es el de Pittsburgh, ¿cómo se llama? Sidney Crosby. Sí, ajá. Y luego también en puntos y luego con gol es el de Washington, el ruso, ¿cómo se llama? Alex Ovechkin. Ovechkin, ajá. Ovechkin, ándale. Ovechkin, eso, Ovechkin. Los nombrecitos que tienen estos jugadores. Te Ay, sí. digo, te digo. Pero pues yo te digo, va a ser Chicago, Anaheim, Los Ángeles y St. Louis. Te Sí, digo. yo me contento con que queden en los playoffs los Blackhawks otra vez y ya. Pues Me too. Sí, porque no, el equipo sí que hace siguen la teniendo está temporada de los bueno. playoffs, te digo. Sí. No, pero yo normalmente yo no digo nada, pero cuando sí es porque me están chingando. Y luego como hice la apuesta con este chavo, me dijo él a mí, si pierden tus Blackhawks, me tienes que dar un beso muy apasionado. Uy. Y le dije, pues si ganan, tú me debes una tarjeta de $100 o una cena muy buena y una cerveza súper buena. Si ustedes saben qué tipo de cervezas me gustan a mí, las más caras. Las Y pues, coronas. Ay, no. No, no, pero fíjate esos cabrones de Chicago. Total, esta temporada ya, up to date, 53 puntos. The yep. highest. Totales. The highest in the league. Sí. Y luego se van a encontrar. Gracias a los, ¿no? Gracias a los que yo les digo, los Bash Brothers, Patrick y Patrick. Sharp y Kane. Pero no, mis Kings, aunque sea, tienen 48. Nah, ¿sabes qué puso una persona en el Facebook de los Kings? Dijo, the Blackhawks may have all the power, but the Kings have heart. Y yo le dije a Luis, sí, como si el corazón te veras te va a ganar los juegos. It's sad. Échate esa risa, a ver, ya cuando sigue la temporada de los Toyos, a ver quién gana. ¿No ves que dicen que no sabes la razón por qué en el Staples Center se oye la gente tan fuerte cuando grita, cuando están jugando los Kings? ¿Por qué? Porque es el eco de su de donde tienen los trofeos. Es el eco que sale de que está vacío. Síguele, síguele, güey. This is so much fun. ¿Chicago ya cuánto tienen total? ¿Juegos ganados? De campeonato, no, cinco. Son cinco, oh, ¿verdad? Son cinco, ya. Ajá. Apenas los Kings tienen uno. Sí. Uno, y un frío. De papazo, sí. ¿Eh? Y cuando entras a Staples Center, lo único que ves arriba son puros banners de que han ganado el Conference Championship. Pero eso es todo. Pobrecitos, qué tristeza. Ni siquiera el President's Cup han ganado. Sorry. ¿Qué tal siguen con básquetbol? No mucho. No, yo no tanto. No. Pues la única cosa que te puedo decir de mis Lakers es andan batallando un poco. Oh, yeah. Pero con el regreso de Kobe Bryant, oye, parece que sí va a estar bueno, ¿eh? Porque de su injury, ¿qué es? Un Achilles tendon que se rompió. Pues se le rompió y fíjate que caminó, ya cuando se golpeó, caminó al locker room para que le examinen todo. Uf. Híjole. ¿Tú crees pero que como sí? Pero como dije, ahorita casi no hablo porque es diciembre y realmente la temporada no se... O sea, hasta medias. Abril. Hasta medias, ya. Pues a ver, no, nada cuesta soñar. Te digo. Ojalá y lleguen los Clippers. Eso sí me gustaría ver. Mira, si llegan, cada asiático aquí en Los Ángeles se va a emocionar, ¿verdad? Pero oye. El más chingón ahorita de meter points es el Kevin Durant de Oklahoma City, ya. Y luego Carmelo Anthony, LeBron James, y pues es todo. So ahorita es muy temprano. ¿Qué decías, Manola? Pues, I don't know, los sports. Oye, eso de los fans de los Lakers y los Kings, man, te matan si dices algo feo de ellos. Oh, yeah. No es nada. Oye, pues. Los Dodgers también, pero pues de. Oh, olvídate. No. Sí. Pero, acuérdese, pues, hablando del NFL, el récord para las más touchdowns en una temporada son 50. Oh, shit. Y era el que lo quebró era Tom Brady. Óndale. Faltan dos semanas. El Peyton Manning tiene 47. Oh, holy shit. ¿Tú crees que lo va a hacer? Ah, sí lo va a hacer. Yo creo que lo va a quebrar ya. Lo va a quebrar for sure. Porque primero que el récord era 49. Y era Peyton Manning. Y el que lo quebró era Tom Brady con 50. So, faltan dos semanas. Le faltan cuatro touchdowns para el Peyton para quebrar el récord. Y lo va a quebrar. Yeah, wow. Hey, ¿otra canción, muchachos? ¿Cuál? Sí. A ver, tú. ¿Quién sigue? Yo sigo. Okay, so yo quiero escuchar la canción, mi favorita, de un grupo que se llama Fleetwood Mac. No sé si los conocen. Del álbum. Fleetwood Mac. Del álbum Rumors. Sí la conozco. Se llama Dreams, la canción. Dreams, Fleetwood Mac. Para que se corten las venas con hojas de lechuga. ¡Ay! Ándale, ahí está. Okay, so that was Dreams. ¿Te gusta esa canción, Rocco? ¿Están llorando? Más o menos, sí. ¿Están llorando? Tengo aquí mi cajita de Kleenex. Ay. Igual que yo. Eso que so, les quiero decir algo, pero quiero que por favor, o sea, I don't know, que hagan sus propias conclusiones de esta película. Órale, pues, va. Para puros adultos, ¿eh? Porque no les recomiendo que los veas con tus niños. Ah, ¿no puedo llevar a mi chamaco? Ah, no. ¿A Ciros? No puedes llevar a Ciros. En el 2010 salió una película que se llama... una película serbia, a Serbian Film. Se trata de la historia de un actor legendario del cine de porno casi retirado. Milo se llama el actor, bueno, el personaje, que vive aplicablemente junto con su esposa y su hijo, pero por cuestiones económicas necesitaba otro trabajo. Y una de sus ex actrices con quien trabajaba le mencionó un trabajo bueno, y él era súper legendario porque tenía el, I don't know, his dick was huge, I mean like 12 pulgadas y grueso. Órale. Y podía durar horas sin hacerse chiquito otra vez. Entonces, él decidió que sí, pero la condición era que él no iba a saber nada sobre la película que estaban filmando. ¿Cómo se llama la película? Una película serbia, o a Serbian film. Entonces es basada... A Serbian film. ¿Es basada en una historia real o...? No, es todo ficción. Espérame, déjate, termino. ¡Cállese la boca! entonces... Mientras empieza el relato de la película que él está grabando con este director artístico, disque artístico, se va dando cuenta que lo que es está grabando una película sobre abuso sexual, violación, pornografía infantil, y hasta llega a ver qué tan puerco es el director, que también ha hecho películas de violaciones de niños recién nacidos. ¡Ay! ¡Híjole! Yo nomás estaba diciendo, ¿por qué chingada madres estoy viendo esta pinche película? ¿Y por qué estabas viendo esa película? Ok, so un amigo mío me estaba platicando de una película que fue restringida para en 18 países, parece que más. O sea que, y la original era casi 120 minutos, pero la cortaron a 90 y algo para los Estados Unidos, y en otros países de plano dijeron, ¿sabes qué? Aquí está prohibida esta película, no la pueden enseñar. Entonces la volvieron a sacar, pero, o sea, es NC-17 aquí en los Estados Unidos, es el rating. Sí. Y de plano, o sea, al final termina violando a su propio hijo, sin saber que es su propio hijo, porque los puercos se robaron a la esposa de él y a su hijo. Y a él lo tenían drogado todo el tiempo para que hiciera todas estas cosas. O sea, mató, e incluso con una de las muchachas le quitaron los dientes para que el otro güey le estuviera, o sea, le estuviera mamando el pito sin que le muerda. Y luego en otra ocasión, ya cuando ya se dio cuenta lo que estaba haciendo, él estaba súper enojado y se dio cuenta que estaba violando a su propio hijo. Estaba ensartado en el pobre niño y se veía cómo estaba sangrando el niño de 5 años. ¡Ay, no! Dios mío, es una cosa que dices, si la persona que dirigió esta película se va a ir al pinche infierno por las grabaciones que hasta en Serbia arrestaron a la producción por casos de child pornography y abuso de niños, porque cómo dejaron que unos niños actuaran en esta película de la manera que lo hicieron. O sea, it was just insane. In fucking insane. Y el protagonista terminó matando a todos los que hicieron esas producciones. Y y también terminó matándose a él, a su esposa y a su hijo. Pero porque los tres no podían quitarse todas esas imágenes que vivieron de la cabeza. Entonces se terminaron matando. La tengo en mi computadora. Y lo que hice anoche fue, yo tengo una cuenta con Knifestream.com. So cualquier película que tengo que quiero ver, por ejemplo, con ustedes, nomás les doy el enlace y ahí los vemos y podemos entrar en el chat. So estaba haciendo esto con uno de mis amigos anoche. Y si no era porque ellos querían terminar de verla completa, de veras ya lo hubiera pagado. Pero nunca jamás en mi vida la quiero ver. Y lo peor de todo es que en este año se van a lanzar la completa de 128 minutos. So, si piensas que la que vi yo está fea, imagínate qué tan más fea es lo que quitaron esa media hora que quitaron. Wow. Es, ay no. Se llama una película serbia, en español, en inglés, a Serbian film, pinche gente depravada de veras. Que ojalá que se mueran. ¿Qué películas ves, tiempo. Manola? No, ay, no, nunca jamás. De veras, hasta... Tú tienes la culpa. Eso sí. Yeah, never again. solo le quiero decir que se vaya la chingada a mi amigo Ralph, porque es el que me dijo que viera la película. So, Ralph, if you're hearing this, go fuck yourself. Ay, no, a otra noticia más feliz, ¿no? Please, alguien, anybody. Pues te iba a preguntar una cosa que pues realmente andaba investigando mucho. ¿Qué diablos es un Bitcoin? Bitcoin es una nueva transacción de dinero por el internet. ¿Va a ser mundial o va a ser...? Hay ciertos países que la están endorsando, pero hay unos que todavía no la quieren, o sea, la están rechazando. Pero ahorita dicen todos que es una buena inversión, pero tú nunca sabes si es... No todo mundo acepta Bitcoin, hay partes de aquí, hay lugares aquí en los Estados Unidos que sí, hay lugares que no, lo puedes hacer en el internet. Sí, la cosa está porque subió Bitcoin, es porque parece que nada más hay un cierto número de esto que es el Bitcoin, que es nada más como dinero de internet. Y empezó porque, ¿cómo se llama? Puedes cambiarlo con diferentes personas por trabajos, por artículos, por diferentes cosas. Entonces eso le dio valor a esta cosa. Sí, es entonces una quieren hacerlo como la onda, quieren hacerlo como el dinero del dinero electrónico del internet. Uh-huh. Y sabes que Bitcoin primero salió a luz en el 2009 para personas que usaban diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes aplicaciones de juegos de internet, like World of Warcraft and stuff like that. Porque estaba leyendo un artículo en se llama el sitio Mashable.com. Ajá. Y sí saben quién son Cameron y Tyler Winklevoss, ¿no? Sí. Es el que, por los que no saben, son gemelos que, ¿cómo se dice? ¿Row? ¿En español? ¿Cómo se llama? Pues se fueron a las Olimpiadas para... Sí. Se fueron a las Olimpiadas para ese deporte. Ajá. Pero ellos, pues son fanáticos del Bitcoin. Y ellos dicen que hasta $40,000 por cada Bitcoin va a subir si va todo bien. Sí, pues salió una noticia, a ver si la puedo encontrar rápido, pero porque quiero saber exactamente el número, pero un chavo parece que compró como 24 Bitcoins, como a un centavo o algo así, cuando no valía nada. Entonces se le olvidó que había comprado las Bitcoins. Entonces como parece que sirve el programa es de que te metes a una cuenta... a una cuenta electrónica y así es como nada más te pasa. O sea, te tienes que meter a algún programa especial para que puedas pasar las Bitcoins y puedas ver cuánto dinero tú tienes virtualmente. Entonces, persona... perdón, espérame, déjame termino la historia. Entonces, este chavo se volvió se acordó de su password y dijo, ay, a ver cuántos Bitcoins tengo ahora. Abrió su cuenta y salió que tenía lo suficiente dinero para comprarse una casa y un carro gracias a las Bitcoins. Entonces, cambió las Bitcoins a dinero de veras, a dólares, y pudo comprarse su casa y su carro que quería. Wow. Yeah, it's pretty crazy. Te digo que no, pues... ¿Tú crees que sí últimamente va a ser una forma de dinero? Pues parece que sí, en el septiembre del año pasado fue cuando se creó la fundación Bitcoin Foundation para legalizar el sistema de dineros para el Bitcoin. Mantener los principios, y mediados de este año pues van a definir en todos los países cómo pueden, qué cambios son. Sí, porque pues ya sabes, los gobiernos quieren controlar todo y pues no quieren que... Pero ahorita en los Estados Unidos, Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, the Treasury, requiere que todas las casas de cambio permitan al comercio de bitcoins. So, puedes ir a una casa de cambio y decir, here's my bitcoins, y te dan a lo que valen el día. En dólares, ¿no? Uh-huh, sí. Órale. Sí. Rocco se está poniendo loco ahí atrás en la cabina. Oye, ¿todavía sigues en el baño de Canadá? Todavía aquí sigo. El baño de Canadá. ¿Es uno de estos baños portables de plástico? Esos sí huelen a puras flores. Flores. Uy. Ay, no. Nada más no veas abajo. Uh-oh. ¿Por qué no? ¿Que no te cubres con tus pantaloncitos? ¿Qué se va a cubrir ese güey? No. Oye, pero suelta. sí hay críticas sí hay controversia de las porque Bitcoin se fundamentan en dos aspectos. Por un lado es pueden tener sobre los propios usuarios la moneda, o sea que tú y yo podemos controlarlo. Y el problema es que el gobierno no lo puede controlar. Entonces esa es la controversia por la legalización. Ciertos países ya no la quieren por lo mismo de que el mismo país no puede tener control porque es un world currency, por decir, en vez de como ellos pueden controlar. Y es igual chistoso como el gold standard. Sí, es chistoso de que algo que no existe y le puedes poner un valor. O sea, se me hace chistoso eso, pero... O sea, es cierto. Yo cuando me depositan en mi tarjeta de crédito, pues yo no veo el dinero, yo nada más me lo gasto. Pues ese es el caso porque es electrónico, pues. Ajá, sí. Y esta cosa que de la nada... Para algunas personas sí sirven ese método, pero pues para todos no. Pues sí, pues ojalá le empecemos a poner más valor al Bitcoin y menos a rocas estúpidas como los diamantes. Sí, ¿y sabías que China y Thailand son los primeros países que prohibieron el uso de Bitcoin? Por lo mismo de que sus bancos centrales no tienen control sobre la currency. So no puedes comprar cosas en China con Bitcoin, which is crazy. Because, you know, es que ellos no creen en el valor de Bitcoin. So dicen, no, this is bullshit. Es alguien nomás, you know, no vamos a hacer algo, usar algo que la gente inventó. Pues sí, pues a ver qué pasa. Pues bueno, chavos, nos vamos a otra canción. Te toca. Y ahora me toca a mí escoger, a ver qué les tocó. Ahí les va. Ladies and gentlemen, was testified by Rage Against the Machine. Ay, ay, ay, ay, ay. Uy. Ay, ay, ay. Uy. Muy rebelde. Muy rebelde. Fight the power. Power? El power. El power? El power. Puta. Oye, te iba a preguntar una cosa. Dale. ¿Tú crees que la mayoría de la gente que vive en Los Ángeles no saben lo que está sucediendo en el mar? No, ¿hablas lo de Fukushima? Sí, yo creo que sí. No, yo pienso que no, porque yo no estaría comiendo mariscos. ¿Y por qué no? Y todos ellos comen mariscos. ¿Tú comerías esos, después de que todo lo que lo que se está echando al ocean, que está ya pues va no, llegando no, para acá? No, pues no sé exactamente lo que se está metiendo en el ocean. De radiation, 300 toneladas. Pues la radiación está donde quiera. Sí, pero no hasta en los plátanos. No en la gravedad de allá de Fukushima. It's bad. El wifi es radiación, el microondas es radiación, los celulares son radiaciones. Donde quiera va a haber, pero pues... Ok, pero lo de los teléfonos y lo de wifi y todo es un porcentaje tan chiquito comparado a la... I don't know, like, I think we're gonna get sicker. Nos vamos a enfermar más. Yo no sé, yo no lo haría. Pues la gente de Japón vive mucho más tiempo que cualquier otro. Pero fíjate sí. que el ¿cómo se dice? Su major food source no es pescado, es arroz. Arroz. Uh-huh. Sí. Mm. Comen mucho arroz blanco. That's their biggest source of food. Y luego también tienen carne. Los pescados, lo del mar es muy muy poquito comparado a eso. Y luego también tienen farms adentro de, like, in the inland, los lagos que tienen fish farms y todo eso. Sí. So, that helps. Un poco, pero también como hay muchos, no hay tanto dinero en Japón, también, si la gente que quiere comprar pescado, compran, en lugar de comprar tuna y comprar, ¿cuál es el otro? Octopus y pescado real para hacer, sushi. Compran delfín. Yeah. Y el delfín es más barato. Y el problema con el delfín es de que carga más mercurio. Igual que los sharks. Sí, también como tiburón. Y hay un problema muy grande con gente que se está envenenando de mercurio. Hey, ¿han probado shark tail soup? No, nunca. No. It's really good. Y yo creo que, pues, tengo mucho... yo experimento mucho con la comida del mar. Y, ¿Has probado... Yo sé que it's illegal to do it, pero un restaurante hace como 4 años... Pero Manola lo ha hecho. Estaba vendiendo orca. Uy... ¿Y la probaste? So good. Porca. But I feel really bad about it. Pero estuvo buena. Oh, sí. Entonces, yeah, entonces a Manuela le gusta ver videos raros. Y comer cosas raras. Que son ilegales. ¿Y has probado el panda también o no? Oye, no seas mamón, güey. También, no te pases. Las tortugas. Los huevos de tortuga sí he probado. Ahí está, ¿ya ves? ¿O huevos de avestruz? No, eso no he probado. No, porque acuérdate que esos no son ilegales. La sopa de huevo de tortuga y también de la cola de la iguana. It's really good. ¿A poco? ¿La cola de iguana? Yeah, los huevos de tortuga, they're illegal. La de caguamas, it's illegal. No puedes comerlos. Pero un restaurante, no voy a decir dónde, aquí en Rialto, venden sopa de huevos de caguama. Oh my God. Y claro, Manuela sabe dónde está. Yo, así que mándame un mensaje privado si quieren probarlo. Oh my God. ¿Y qué más venden? ¿Tigre hashtag blanco? ¿O qué? No. Tampoco a los extremos. Pero sí he probado comida que digas, wow, like, that's not cool. But en el momento me lo ofrecieron y pues lo probé. Aunque sí sentí feo, como que dentro de mí mi alma se estaba muriendo. Oh my God. Pero eso se quitó rápido cuando dijiste, ay, qué rico está esto. Yeah, y he probado varias cosas, like alligator tail meat, that's good. Los de cocodrilo, la carne de cocodrilo está buena. No nomás se hacen botas, también se come. No, pues sí, sabe rica, igual que las patas de rana, igual que los Las patitas de rana sí me gustan. Los conejos. O lo que sí me hace que está un poquito triste, el cochinita pibil. Ajá. Porque pues es un baby pig. Es un baby. Uy, uy, uy. Ya. Yeah. Igual que el venison, el baby deer. ¿Eso qué es? Oh, sí. Ya. Yeah. O igual que el... Oh, no, no sé si es el baby cow. ¿The calves? ¿Es venison? El calf, sí, se me hace que sí. Ya, yeah, venison y veal es los, the deer, los, ¿cómo se llaman? Bambi. Bambi. Ay, no. ¿Entendés comiendo Bambi? Ya. Yeah. No, pero esa carne sí es cara, esa carne sí es cara. Sí. Pero nada más uno comprar y disfrutar ese tipo de carne, no, esa carne sí es cara. Como casi a $100 para un plato de esa carne. Vámonos. Y luego ¿en qué te tomaste tu bebida? ¿En platos y copas de marfil? ¿De elefante o qué? No. Not that bad. Jesus, se van a poner como ya, y también las abejas se están muriendo porque a Manola le gusta la sopa de abejas. Ah, sí. No. Oye, y el otro día que Rocco y yo fuimos a un sushi restaurant, estábamos platicando con el chef, ¿te acuerdas? El sushi chef, que estaba diciendo que los camarones vivos, que solo le cortas la cabeza, you deep fry the head. No, you deep fry the tail. Se fríe la cola mientras la cabeza queda viva. Uh-huh. Y se ve como todavía están moviendo las antenitas. Y me dice que eso es solo cosa de americanos, ¿tú crees? No es cierto. Él dijo que le gusta mucho a los americanos comprar eso porque se les hace algo raro. Sí. Y eso sí es cierto. Eso. Yeah. Pero también ellos tienen un platillo, no sé cómo se llama, no sé si aquí en Estados Unidos lo venden, me imagino que sí. Que ¿cómo se llama? Agarran al pulpo vivo y le cortan los tentáculos y te lo sirven vivo. Entonces, el pulpo tiene esa cosa de que, como de todos modos, de que si está separado del cerebro, oye, sigue vivo se y se sigue, de eso, y se sigue moviendo. Sí. Porque parece que se les pega en el garganta y se asfixia. Tuve la opción de probar ese. Mira, tuve la opción de probar ese o el fugu. Y preferí probar el fugu. ¿El fugu? Ya. Yeah. El pescado, el pufferfish, que es poisonous. Que tienes que ir a la escuela por 7 años, parece, para poder tener el certificado para cortar ese tipo de pescado. ¿Es el pescado que casi mata a Homero Simpson? Yes. Oh, es el episodio donde comió el pescado, donde no lo cortan exactamente bien. Si no lo cortan bien, se va a morir si se lo comen. Sí, porque el chef andaba con la y el lugar la maestra. Y el lugar donde fui, hicieron una salsa y usaron poquito del toxin del fugu para ponerle en la salsa. Entonces sientes en tu lengua cómo se te hace como se te empieza a dormir un poquito. My God. It was really good, but I don't know que si lo probaría otra vez. Like, y costó mucho, pero bueno, yo no pagué. Pagó la persona con quien andaba. Quería sacarme a una cita, so le dije, well, take me there. Luego me llevas a probar pandas. Pandas. I would never do that. Never. Pero si saben bueno, sí lo harías. Mira, ¿ya ves? No, ¿ya ves? No. Ay, ¿cuánto tiempo tardó para decir no? You guys are mean. Te digo. Ay, la comida me encanta. Ya tengo hambre de perro, te digo. ¿Quieres comer perro? No, que tengo hambre de perro, pero pues... Como me eché quintaco 2 veces ayer. ¡Vámonos! Porque pues ordenamos unos tacos y un burrito para... Pues era mi orden, tacos y burritos para mí y mi esposa. Y luego pues nos acabaron y compramos más comida para la casa, pero... No, no se la acabaron, se me los chingué otra vez cuando acabé de los otros. So, oh my God. Y chavos, ¿qué más hay en las noticias? Mucho, pero pues acá donde vivo yo, pues había el helicóptero en la mañana, pero yo que en la mañana era porque hay chavalías aquí para vendilleros que venden drogas. ¿Cerca de tu casa? Y pues no es nada nuevo para mí. Yo pues viviendo en el este de Los Ángeles, pues ya conozco ese tipo de ese modo de vivir, yo digo, porque sí es un modo de vivir. Sí. Yeah. Pero pues cuando son chavalíos, pues tienen mucha energía y le urge mucho y quieren le falta pues ese sentimiento de ser significante, pero pues yo creo que pues lo único es que pueden echar la culpa son los papás, ¿no? Pues sí. Pero el helicóptero en la mañana buscando un niño, no sé si ahora un niño chavalío de 13 o 14 años, pero yo creo que sí, sí eran chavalíos, vean. Híjole. ¿Pero sí los agarraron? Y yo creo que sí, porque pues el helicóptero aquí estaba a las 6 de la mañana buscándolos. Jesus Christ. Qué feo modo de despertarte, ¿eh? No, y es un ciclo bien estupidez, porque no para. Y te digo, los únicos que pueden echar la culpa son los papás, pero si no tienen papás, entonces tienen más razón para ser más rebeldes. Sí. Pero te digo, es un modo, un estilo de vivir. No nomás todos al desde los cogen, porque uh-huh. pues, te digo, es algo muy muy estúpido si me preguntas a mí, ¿sabes? Pues bueno, chavos, ese fue el programa del día de hoy, lunes 16 de diciembre. ¡Lunes, lunes, lunes! No se olviden de sintonizar en centradiomx.com y ahí pueden encontrar todos los enlaces para todo lo que estuvimos hablando hoy. Exactamente, Manola. Vamos a tener todos los links de todo lo que estamos hablando hoy y más contenido que vendrá en el futuro. Si quieren seguirnos, es facebook.com/latortadelatarde. Y el Twitter. Triste torta. @ triste torta. Así se deletrea en el Twitter para que nos encuentren. Y escúchenos en sensradiomx.com. Y a continuación sigue Cracks entre Cracks. Cracks entre Cracks. Si les gusta el fútbol, ahí está, más. Órale pues, chavos, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Bye. Bye, bye.